Cada noche de amor junto a ti fue perfecta. Recorría tu piel con mis manos hambrientas. Cada beso que di, lo di dando la vida. Este amor es así, total y sin medida. Cada noche de amor he bebido en tu boca. Y tu cuerpo besé y te volvías loca. Cada beso que di, lo di dando la vida. Este amor es así, total y sin medida. Mi corazón no podrá no olvidarse. Tu corazón, mi corazón llevan la misma sangre. Tu corazón con el mío son inseparables. Tu corazón, mi corazón no podrá no olvidarse. Tu corazón, mi corazón llevan la misma sangre. Corazón con el mío son inseparables. Cada noche de amor a ti fue perfecta. Recorría tu piel con mis manos hambrientas. Cada beso que di, lo di dando la vida. Este amor es así, total y sin medida. No podrá no olvidarse. Mi corazón lleva la misma sangre. Tu corazón con el mío son inseparables. Mi corazón no podrá no olvidarse. Mi corazón lleva la misma sangre. Tu corazón con el mío son inseparables.